Buenas noches a todos y a todas aquellos y aquellas que os extrañe y que hoy no haya empezado con alguna canción de Siniestro Total. Si me quieres escribir, ya sabes mi paradero. Qué movida, ¿eh? Qué música más extraña para sesión de noche. Y es que hoy, seguramente los que hayáis entrado en la página web no lo sabréis porque se me ha ido la pinza de mandar el resumen, como habitualmente suelo hacer todas las semanas en www.sindominio.net/irola. Hoy tenemos, hoy es un día muy, muy, muy especial, ya que tenemos con nosotros a Raimundo de Radio Onda Expansiva y a Sier del 28 Encendido. Buenas noches a los dos. Muy buenas. Estamos encantados. Bueno, yo estoy, en serio, estoy súper contenta de que estés aquí. Tenía un mogollón de ganas de verte la cara y sobre todo de verte ahí con los cascos enfrente de mí. Y, joder, es un honor tenerte aquí, tío, en serio. Yo también tenía un montón de ganas de poder participar en Sesión de Noche, un programa que sigo ahí a la distancia de forma muy cotidiana, y tenía también ganas de verte la cara porque me había hecho una imagen de ti que mejora lo que me había imaginado, porque me había imaginado con todo este misterio que ha rodeado la presentación, me había imaginado algo, pero no, eres mucho más guapa de lo que me había imaginado. ¡Qué bien! ¡Gracias! Con permiso del compañero. ¡Qué bien! ¡Joder! Nunca me han llamado guapa en el aire. En las ondas. En las ondas, nunca. Joder, pues muchas gracias. Sí, creo que me habías imaginado con un corte de pelo un poco peor del que llevo. Sí. Pues bueno, ya os digo que no os habéis podido enterar hoy de qué va a ir el programa de hoy, pero creo que con la música que os estoy poniendo os podéis hacer igual una idea. Línea de fuego. Pues sí, hoy Sesión de Noche va a tratar de ese tema que tantas y tantas veces evitamos hablar de él porque estamos un poco hasta las narices, en parte, del cine sobre la guerra civil. Y es que hoy vamos a tratar efectivamente de eso, del cine sobre la guerra civil y el cine en la guerra civil. Todo siempre en riguroso orden cronológico, es riguroso por decir un algo. El toro, ¿comprende? Les quitamos el toro. Uy, se me ha pasado aquí, me acaba de saltar un audio, maldita sea, malditos ordenadores, ¿cómo son? Es el directo, ¿eh? Esto sí. En Onda Expansiva no tenemos el problema. Eso es verdad. Bueno, pues como os decía, hoy vamos a tratar sobre el cine en y sobre la guerra civil. Y bueno, es un programa muy especial y estamos muy, muy bien acompañados. Pero es una pena que hoy no pueda estar con nosotros Ibai Canales, por temas de curro y así. Ya sabéis que se dedica a hacer, aparte de a golpear a gente a cambio de dinero, porque es profesor de boxeo y parece ser que es bastante bueno en lo suyo. Aparte de eso, se dedica también a hacer dibujitos. Es un gran ilustrador, un gran dibujante. Y bueno, tenía bastante trabajo, por lo que me ha explicado, así que no se ha podido pasar hoy por Sesión de Noche. Y le echamos mogollón de menos, todos y todas. Tú también, Raimundo, ¿no? ¿Qué? Evidentemente, porque es una de las voces referentes en las tardes que tengo que quedarme trabajando en casa, corrigiendo un montón de cosillas. Y es una de las voces que ameniza mi soledad centroeuropea. Es un tío muy divertido, además. Te lo pasas muy bien. Es un tío... La cena le oyes y te ríes un montón. Unos comentarios muy mordaces suele hacer, sí. Es un tío muy listo que sabe muchísimo sobre cine y que tiene un grandísimo sentido del humor, así que es una pena no tenerle hoy. Luego le llamamos, cuando terminemos el programa, le llamamos al móvil. De acuerdo, vale, a ver si no lo pillamos durmiendo o algo así, pero sí, vale, lo haremos. Y en 10.000 veces los haremos. Pues bueno, estamos hablando efectivamente sobre el cine en la guerra civil, en estos momentos sobre el cine en la guerra civil, y es que durante la guerra también, bueno, durante y en esos tiempos así un poquillo convulsos y bastante chungos, que gracias a Dios yo no viví, ni ninguno de los que estamos aquí. No, yo no, yo soy viejo, pero no tanto. No, estás igual, soy un chaval más viejo, pero no tanto tampoco, ni siquiera la posguerra. No, es verdad, menos mal. Ninguno de los que estamos. Yo lo que sí que viví es el 23F, que ahora enseguida se cumple el 30 aniversario. ¿Sí? Yo sí que lo viví. Entonces, tenía un año, o sea, no recuerdo si estaba en un tanque allí con armada y compañía, pero sí que lo viví, sí. Yo recuerdo que tenía unas anginas terribles, porque de pequeño tenía unas infecciones de garganta de escándalo. Y resulta que estaba enfermo cuando pasó toda la historia. Claro, cortaron las emisiones de la televisión. Y empezaron a poner aquellas adaptaciones de novelas juveniles, como Ivan Howe y no sé qué, sin parar. Pues yo estaba encantado. A mí me supuso. Pero claro, yo me acuerdo que mi familia estaba atemorizados, ¿eh? Cierto, sí. Cierto. Y se barajaba la opción de marchar a Iparralde todos en bloque y bueno. Se barajaba la posibilidad de que en este país se diera una situación como se había vivido en 1936. Lo mismo. Porque ya vamos, si queréis, compañeros, metiéndonos en materia, lo primero que cabría decir que ¿qué supuso realmente la Guerra Civil? Bueno, pues yo creo que eso está claro, es un conflicto ideológico, es un conflicto social, es un conflicto también religioso, ¿no? Porque estos señores que se alzaron hablaban de la cruzada. En cierto modo religioso, ya que, bueno... Y filosófico, claro. En el bando republicano también había gente que era bastante religiosa. Efectivamente. Y eso nos lleva a hablar que es también una guerra civil dentro de una guerra civil, porque uno de los errores historiográficos cuando se analiza la guerra civil es hablar de dos bandos homogéneos. Y dentro del bando republicano hay muchos bandos, ¿no? Vamos a hablar que hay incluso una guerra civil dentro de la guerra civil. Tenemos preparada una película que es Tierra y Libertad, que nos muestra esos conflictos internos dentro del propio bando republicano entre comunistas y anarquistas. Y hay quien incluso habla de que fue una guerra civil o una revolución. Algunos de los grupos que componían el bando republicano, en concreto la CNT y la FAI, pues lo plantearon como una revolución, una revolución social de las que pocas veces se han visto en ninguna otra parte del planeta. O sea, que fijaros que la guerra civil tiene mucho más mejunje de lo que históricamente o lo que nos cuentan los libros de texto al uso. Pero la injerencia de estalinista también, la Unión Soviética, la represión dentro del bando republicano, en fin. Y por su contexto temporal, daros cuenta que la guerra civil es uno de los primeros conflictos en el que los inventos genuinos del siglo XX, como son el cine y la radio, entran en acción. Fijaros que es una guerra en la que la propaganda tiene un valor fundamental. Sí, y bueno, ahí queríamos ir a parar con una serie de cortes de audio que tenemos aquí, como siempre solemos tener en sesión de noche. Y es que es verdad, el cine y la radio... Estaba confundiendo los géneros. El cine y la radio tienen una grandísima importancia en esos años. Y bueno, y es que vamos a hablar de una peli que tenemos por ahí, que tienes tú por ahí, Raimundo, que bueno, eso es que es La mujer del anarquista, en la que nos cuenta las vivencias de Julio Calderón, que es un locutor de Unión Radio Madrid y que vive en el Madrid acorralado por las tropas franquistas que están a punto de entrar, y nos cuenta un poco nos cuenta un poco las historias de este locutor, que sí significa tanto. Y bueno, lo vamos a dejar, no vamos a adelantar acontecimientos, lo vamos a dejar para la parte final de nuestro programa. Yo te pediría que nos pusieras un poco más esta bonita canción de Si me quieres escribir, y nos metemos ya de lleno con él. Faltaría más, que eres el invitado. Aquí se pone la música que tú digas. Si me quieres escribir, ya sabes mi paradero, tercera brigada, mixta primera. Línea de fuego, tercera brigada, mixta primera, línea de fuego. Aunque me tire en el puente y también la pasarela. Bueno, esta guerra civil que duró desde el 36 hasta el 39, eso lo sabemos todos y todas. Igual hay alguno que no se acuerda desde que los tíos en su castola, pero bueno, pero sí, efectivamente fue así. En esos años se rodaron también películas, ¿verdad, Raimundo? Claro, cuando abordamos el cine y la guerra civil, la metodología que deberíamos tener en cuenta es que, por una parte, durante la propia guerra civil se graban y se ruedan infinidad de películas, y luego, por supuesto, hay una filmografía extensísima posteriormente sobre todo lo que es este conflicto. Y esto, fijaros que se refleja también en la literatura. La Guerra Civil Española es el conflicto bélico del siglo XX que más libros ha generado, mucho más que la Segunda Guerra Mundial. Ostras, ese dato no tenía yo. Mucho más que la Segunda Guerra Mundial, sí señor. Más que la Segunda Guerra Mundial, ¿eh? La cantidad de libros que hay es innegable. Por supuesto, también la cantidad de películas. Y simplemente con que hagamos este experimento en Google, que pongamos cine y guerra civil española, nos va a salir infinidad de páginas que nos van a llevar a películas que se hacen durante el conflicto y películas, evidentemente, que todos tenemos en mente, que se hacen posteriormente. Sí, y es que si en sesión de noche nos quejamos de algo sobre el cine y la guerra civil, es que efectivamente parece que en España solo ocurrió algo, que fue la guerra civil, nada más. Ahorita sí ha habido más cosas de las que se puede hablar, ¿eh? Y más guerras civiles, pero es que esta es la guerra, ¿no? Yo me acuerdo cuando mi abuelo todavía vivía, que me decía, pues en la guerra estuvimos pasando bastante hambre, teníamos esta serie de problemas. Decía la guerra, ¿eh? Cuando él incluso había conocido otros conflictos. Es la guerra. Es sí, los ibéricos, yo no sé si se puede decir España en esta radio, pero no vamos a obviar. Los ibéricos, las personas que vivimos en este país, tenemos nuestros fantasmas. Igual que ahora que ando hace poco por Polonia, pues también tienen los suyos, que es Katyn, que es todo el proceso de dictadura, y siempre están presentes. Y fijaros que hace 70 años de todo esto, pero es algo que ha traumatizado tanto a la sociedad que queda ahí pendiente. Y si está pendiente es porque las heridas que en gran parte se generan en este conflicto no están cerradas. Uh-huh. ¿Cómo es posible que en un país que se dice democrático, un juez de un tribunal, como es la Audiencia Nacional, una persona que no tiene nada de subversivo, como nuestro amigo Baltasar Garzón, pueda ser procesado por una organización que data de aquel periodo? Esto es algo que en cualquier otro país, fijaros si esto en Alemania podría ocurrir o en Polonia. Impensable. Sería impensable. Sí, la verdad es que... Bueno, también, perdona. No, no. Que es un producto también de esa falsa transición, ¿no? Y es el enquistamiento de los engranajes del antiguo régimen, entre comillas, siempre presentes ahí todavía, por desgracia. Y si hablamos de títulos hechos durante la Guerra Civil Española, o inmediatamente después, todos tenemos en mente Raza, la película en la que incluso el propio general Franco, generalísimo, participa dentro de su guión. Sí, yo creo que Anne, tú tienes... Sí, tengo por aquí unos papeles, espera que los revuelvo un poco, pero sí, efectivamente, Franco participa en el guión de esta película, eso sí, con un seudónimo, al igual que el que utilizamos nosotros, ya que nosotros no utilizamos nuestros nombres verdaderos, ¿verdad, Raimundo? Efectivamente. Que no sé si era el mismo seudónimo que usaba para escribir sus libros. ¿Algún libro sobre masonería? Además, ese libro de masonería lo redacta con Carrero Blanco, que siempre fue un colaborador fiel hasta que por desgracia, hasta que de luego ya no lo fue más, ahí va. Vuelo libre y todo. Sí, vuelo. Pues bueno, efectivamente, Franco, en esta película, Raza, una película ya de título que es como un sopapo en la cara, participa en el guión con el seudónimo de Jaime de Andrade, que es el alias del generalísimo Francisco Franco. Y bueno, colabora junto con José Luis Sáez de Heredia. Bueno, es una peli... una superproducción, si se puede hablar. Sí, se puede hablar de superproducción en esos años, ¿no? Sí, además que es una película con la que toda la posguerra, con igual que otras como Sin Novedad en el Alcázar, era referente cinematográfico. Uh-huh. Es una película que fue referente cinematográfico y que proyectaban siempre, después del Nodo, Raza, como película fundamental de la posguerra española. Clásicas... pues esas que comentabas, A mí la Legión, también, de título pues esclarecedor, ¿no? Y protagonizadas por aquel Alfredo Mayo, el sempiterno galán de bigotillo. Bigote estilo lápiz, se dice. Pues sí, bueno, esta película, que es una superproducción, que es la que más o menos se sintetiza el ideario del buen español, habría que ver qué es eso, pues bueno, desde la perspectiva, eso sí, del régimen dictatorial de este señor tan manjo, Pachi Paredes, pues bueno, habla de los primeros años de la posguerra a través de la historia de tres hermanos y sus dificultades o vicisitudes, como viene aquí, durante la guerra civil. Esta película se estrena en el año 41, dirigida por José Luis Sáenz Heredia, que también es co-guionista, y con guión técnico de, como ya os he dicho, el mismísimo Franco, Jaime de Andrade, también conocido como Jaime de Andrade. Una película patrocinada por el Consejo de la Hispanidad y con una banda sonora interpretada por la orquesta, por las orquestas nacionales sinfónicas, filarmónicas, coaligadas. Esto me suena a unos chavales que van tocando así rollo Mad Max por ahí. Sí, sí, que les ha caído un paquete. Muy divertidos. Muy divertidos. Pues sí, bueno, tenemos esta película a la que no os animo a ver, o sí, que le eches Sí, ¿por qué no? Yo no lo he visto, ¿eh? Como experimento antropológico, como experimento para ver cómo se expresaba el régimen, yo creo que es algo fundamental, porque qué curioso, ¿eh? Gran parte de los dictadores que ha habido en Europa durante el siglo XX son aficionados al cine. Sí. Ahora no quiere decir que todos los aficionados al cine sean dictadores. No, yo tengo mis tendencias dictatoriales. ¡Qué leches! Yo, de hecho, mi idea es algún día ser dictadora de algún país para poder hacer pelis, para nada más. O la gente que haga lo que quiera, yo mis pelis y... Yo creo que pediremos el asilo político en ese país. Sí, que se dedica el Producto Interior Bruto a hacer superproducciones, muy bien. Nada más. Y hay que tener en cuenta también, compañeros, que fijaros que durante el conflicto bélico, la mayor parte de los estudios que estaban en Madrid y Barcelona, pues quedan dentro de lo que sería la zona republicana. Por lo tanto, la mayor cantidad de películas que se filman en este periodo son del bando republicano. Y yo siempre cuando hablo con la gente pongo el paralelismo. Daros cuenta que cuando la Atenas de Pericles estaba rodeada por las tropas persas, lo que hacía la gente era sobre todo pues tratar de superar el miedo y los temores y la ansiedad que genera que tengas el enemigo a las puertas con espectáculos como en aquella época era el teatro. Uh-huh. Las mejores comedias del teatro clásico están hechas en este periodo. El siglo XX es un siglo en el que el cine y la radio están presentes como inventos genuinos, como os he comentado antes, y lo que hacía la gente sobre todo es acudir al cine y ver películas pues que les hablaban un poco pues de la defensa de Madrid. La mayoría son documentales, y a mí me gustaría destacar una de toda la lista extensa que hay, que se llama La silla vacía, que está realizada por el Sindicato de Espectáculos de la CNT, está en concreto en Barcelona, y nos cuenta la historia pues de los milicianos en el Frente de Aragón, y se llama así, La silla vacía, porque nos cuenta cómo una persona que está en Barcelona ve los horrores de la guerra, ve una serie de personas mutiladas, ve una serie de personas con heridas causadas en el frente, y decide dejar vacía la silla que tiene en el café. Uh-huh. Para lanzarse al frente. Y fijaros que esta película fue prohibida por el propio gobierno republicano, y en concreto por el ministro de Justicia, que en aquella época no era ni más ni menos que Juan García Oliver, que es compañero del grupo de los solidarios en aquella época de Durruti. Fijaros, ¿eh? Qué cosas tiene la historia de España, que un anarquista llega a ser ministro de Justicia. Y yo esto estaba buscando el dato en internet y no lo he encontrado. Yo la única referencia que tengo de la prohibición de esta película es de Antonio Ortiz, que en un documental en el que se habla de los intentos de atentado contra Franco, nos cuenta, él narra su vida y narra cómo participó en un intento de atentado en el 48 con un avión aquí en la playa de la Concha, y nos cuenta que era una película que mostraba las crudezas del frente de una manera tan sumamente verosímil y tan sumamente explícita, que el ministro de Justicia de aquella época, García Oliver, dijo, bueno, si nosotros damos publicidad a esta película, la gente que lo vea no va a querer ir al frente y va a tener un efecto contradictorio al que estamos buscando. Sí, el gore en aquella época no molaba tanto como ahora. Ya nos mola muchísimo, a mí por lo menos. Y luego, claro, la siguiente parte que tenemos preparada son aquellas películas que ya están hechas en el periodo que han llamado o después de la transición democrática y que nos cuentan aspectos de la Guerra Civil Española. Sí, bueno, pues estas en estas pelis ya que nos cuentan un poquillo cómo fue la Guerra Civil Española, ya vamos a, bueno, años más recientes, como sería 1985. Vamos a escuchar un momentito una canción muy bonita que tengo aquí puesta. El ejército del Ebro, rumba, rumba, rumba, la. Una noche el río pasó, ay, Carmela, ay, Carmela. No sé si la canción ya os está dando alguna pista sobre qué película vamos a hablar, pero por si no os da ninguna pista, os vuelvo a subirlo. Rumba, rumba, rumba, rumba, la. Pero nada puede bombar, rumba, rumba, rumba, la. Donde sobra corazón, ay, Carmela, ay, Carmela. Donde sobra corazón, ay, Carmela, ay, Carmela. Contraataques muy rabiosos, rumba, rumba, rumba, la. Contraataques muy rabiosos, rumba, rumba, rumba, la. Deberemos resistir, ay, Carmela. A lo que se me ha ido esto a la pinza, no, esta película no es del 85, esta película es de 1990. Me he saltado 5 años en el orden cronológico que queríamos llevar. Como ya os he dicho, el orden cronológico no es tan riguroso como nos gustaría, porque somos así. Esto es Sesión de Noche, amigos y amigas. Y no, efectivamente, de la película que os quería hablar era de La Vaquilla, pero bueno, os voy a hablar de Carmela, porque Porque sí. Adelante. Porque sí, porque me apetece, porque estoy lo, yo en la mesa. Requiere. No, no, estoy yo en la mesa y aquí la que mando soy yo. Si quiero os bajo los micros y no habláis. Pues sí, efectivamente, Ay Carmela, de 1990, es una película que se llevó, he llegado a contar, 15 Goyas. Yo no sabía que sabía que se había llevado unos cuantos, pero no sabía que tanto. Pues mira, como lo que decíamos anoche, como diría el Fari, un melocotonazo. Recuerdo que es que era omnipresente. Yo es que le hicieron una promoción brutal a Ay Carmela. Daros cuenta que es eso, una es adaptación de la obra de teatro de José Sanchís Sinisterra, ¿sí? Uh-huh. Y que, fijaros, Ay Carmela, en como obra de teatro, es simplemente para dos personajes, Carmela uh-huh. y Paulino, que son, uh-huh. ya sabéis, los participantes de esta compañía de teatro que se ve envuelta en una serie de vicisitudes dentro de la Guerra Civil, pero que Carlos Saura adapta de una manera cinematográfica genial. Que nos presenta toda esta serie de circunstancias y que, bueno, que está uno de los actores principales en esta obra es el genuino Pajares. Sí, Andrés Pajares, personaje que a mí me hace mucha gracia por lo que se ha convertido ahora. Soy así de mala persona, sí, que le vamos a hacer. Y sí, la verdad es que es una película que, joder, que en su día había visto y hacía mucho. No sé, una de las veces que la darían en la TV1, en alguna de estas. Y fue una peli que vi hace un montón de tiempo, o sea que ya no la recordaba muy bien y hoy la he estado volviendo a ver y la verdad es que la actuación de Andrés Pajares es una pasada, lo hace súper bien el tío, era un grandísimo actor que al que se le ha ido la pelota completamente. A mí me cae bien, ¿eh? A mí siempre me ha caído bien y ahora incluso más, ¿no? Porque siempre me ha gustado el antihéroe. Siempre me ha gustado los antihéroes y creo que... Yo no digo que me caiga mal, ¿eh? yo solo digo que me hace mucha gracia lo que es hoy en día. Con una larga trayectoria cinematográfica también, aquel estupendo dúo con Esteso y Pajares. Sí, señor. Vaya fricadas y vaya absurdeces de guiones que hacían. Decíamos el otro día, micro cerrado, Anne, que quizás Pajares podría ser como una especie de... El proto-Chanante. Efectivamente, de la prehistoria de la obra Chanante o de Muchacha Danui, ¿eh? Pues podría ser ese sentido del humor así un poquillo polerino y tal, con cosas un tanto absurdas. Podría ser, pero la verdad es que lo que comentaba también el compañero Asiel era que en su día lo veías y te reías, pero hoy en día lo ves y, ostras, te echa las manos a la cabeza un poco, ¿no? Está llena de humor, lleno de prejuicios y tal. Yo recuerdo los programas estos que salía, pues el típico programa de variedades de sábado noche. Y bueno, sí, pues bueno, cuando salía Pajares yo la verdad es que me tronchaba de la risa. Pero cuando he visto ahora los vídeos, ahora con esto del internet, tienes acceso a todo lo que es esto... Pues sí que me he llevado las manos a la cabeza a veces, ¿eh? De las barbaridades que decía el hombre. Pues sí, bueno, yo qué sé. Todo el país le reía las gracias, eso es así. Sí, eso era así, a todos nos hacía gracia. Bueno, vamos a ver, yo no me acuerdo de aquello. Es más, no sé si llegué a vivir el dúo Pajares y Esteso. No soy del 88, no sé si... No lo recuerdo apenas, pero sí que recuerdo a Pajares como un actor. Esa época estaba ya en franca decadencia. Sí, no, sí que recuerdo a Pajares como un actor de comedia. Pero bueno, el tema es que en esta peli hace el papel de Paulino y lo hace muy bien, junto a Carmen Maura, que hace el papel de Carmela, que lo hace pues como hace todo Carmen Maura, por lo menos sus papeles de como actriz los hace de maravilla y sale súper guapa en esta película. Me parece una pasada lo guapa que sale. Y bueno, la historia trata sobre... Bueno, estos dos personajes son... dos artistas de variedades, ¿no? Que eran, en la época eran artistas de variedades. De varietés. Al principio son varietés. Es verdad. Y luego cuando primero tienen que actuar para el Frente Republicano, allá en el Frente de Aragón, en 1938, y cuando por desgracia tienen que actuar también para el bando franquista, uno de los tenientes italianos les cambia el nombre. Dice, esto es variedades, porque en la España de Franco, en la España nacional, no caben ya las palabras de origen francés. Es verdad. No me acordaba de eso, pero sí que me he fijado en el tema cuando lo he visto. Pues bueno, es verdad, son artistas de varietés que luego pasan a ser artistas de variedades y, bueno, al principio hacen espectáculos para subir la moral a la tropa republicana. Bueno, pues por un lado sale Carmen Maura cantando y bailando y, bueno, pues... enseñando así un poco las piernas y tal, y por otra parte sale Andrés Pajares pues haciendo un poquillo más su papel cómico. Y bueno, pues cuando están para subir la moral a la tropa republicana, pues obviamente salen con la bandera republicana, pues ensalzando un poquillo este tema. Y cuando están viajando hacia Valencia, donde van a dar su próximo número, les paran unos soldados nacionales y les cae el marrón. Por cierto, en esta película también sale Gabino Diego haciendo de mudito. Bueno, que lo hace bien. Yo que sé, como ya tiene la cara, como ya tiene esa predisposición facial para esto, pues lo hace bien así como de mudito y de tontico y de yonki, pues le sale bien siempre. Además que se le ocurra mucho porque para hablar utiliza una pizarrilla. Una pizarrita, sí señor. Y siempre va con ella a todas partes y es uno de los aspectos que también le confiere una simpatía a la película. Pues sí, efectivamente, sí, la verdad es que es el personaje simpático y entrañable de esta peli. Bueno, tenemos a estos dos personajes principales, que son Andrés Pajares y Carmen Maura, que se quieren muchísimo, por cierto, y tienen una relación bastante pasional. Y le tenemos también eso a Gabino Diego, que es un poquillo el personaje más entrañable y simpatiquillo de esta peli. Les cogen los fascistas y... bueno, ante el temor de que les fusilen, porque los van a fusilar, es algo que tarde o temprano les va a caer. Ante ese temor deciden de alguna manera pues ocultar que ellos son republicanos, que tienen sentimientos republicanos, que son así. O sea, es así, no es que sean artistas más o menos neutros, sino que efectivamente son republicanos. Y bueno, pues deciden ocultar eso y deciden decir que, bueno, no, es que a nosotros nos han cogido los republicanos y nos obligan un poquillo a hacer este tipo de espectáculos. Consiguen convencer a un general, es que no... A un teniente italiano que es del Corpo di Truppe Volontarie, uh-huh. Y que él les cuenta que en la vida civil había sido prestigioso director teatrale y que les plantea la posibilidad de participar en un espectáculo en el que incluso el propio general Franco va... Uh-huh. Va a asistir para de esta manera favorire la vuestra libertad. Sí, señor, pues así es. Ellos, para un poquito salvarse la vida, pues deciden acceder a este trato, entre comillas, y le convencen de una manera que me gusta, bueno, que me gusta mucho, no, que me ha hecho gracia, y más en esta época en la que le tenemos a Berlusconi como está. Y bueno, pues le convencen. Carmen Mora se saca una teta. No nos sumimos en eso. Argumento de peso. Y entonces a este tío se le abren los ojos como platos y ostra, pues bien, bien. Y efectivamente, pues deciden acceder a este trato. Ellos empiezan a hacer teatro, se pasan al otro bando, en el rollo del teatro. Entonces deciden hacer esta obra para, pues eso, para ensalzar un poquillo el... Sí, pues para, digamos, divertir a la tropa, pero ya del bando contrario. Eso, porque eso además a ellos les entra mucho miedo, porque justo después de que son detenidos, pasan una noche en la escuela, uh-huh. Que sirve de prisión, sí, de prisión del pueblo. Allí se encuentran al alcalde republicano del pueblo, que uh-huh. Después es fusilado. Se encuentran a prisioneros de las brigadas internacionales, y en concreto son de nacionalidad polaca. Unos polacos, me acuerdo de ti. Y hablan con ellos, incluso ahí se ven, incluso hablan en polaco. Y dice, ti este es Polski, tak, tak, Polska. Allí es muy crayo, y ahí señalan en el Polonia es muy país y señalan en el mapa, uh-huh. Y de alguna manera a mí, esta es la interpretación que yo hago, Carmela se enamora platónicamente de uno de estos polacos. ¿Se enamora o sí, por lo menos de alguna manera sí se siente atraída? Bueno, te viene ahí, estás rodeada de tíos bajitos y morenos, y te viene un tío alto con los ojos azules y rubio, y por lo menos exótico te parece. Entonces sí, está hablando con este tío que es bastante majete, el polaco le enseña un poquillo a hablar español, el polaco, y no sé si se enamora, yo no llegaría a decir tanto, pero... O es un sentimiento de protección maternal, porque sí. El polaco está herido, tiene sí. Una herida en la cabeza, sí. y hablan si ha sido un tiro, él dice que no, que ha sido una bomba. Mientras sí, estaba defendiendo es. La posición, y ahí es en el momento en el que los falangistas, junto con el cura, entran uh-huh. En la escuela y se llevan al alcalde. Sí, y se llevan es. Al alcalde y lo fusilan. Es cuando. Es uno de los. Porque esto es una tragicomedia, es uno de los momentos dramáticos de, uh-huh. de Ay Carmela. Efectivamente. No sí, sé si es. Tienes algún tráiler por ahí de la sí, película. Sí, tengo algún... por aquí un audio y en realidad me gustaría poner un cachito. Que es una tontería, pero que me parece bastante divertido y que hace también, bueno, referencia al hambre que pasaba todo Dios. Bueno, todo Dios no, perdón, sobre todo los republicanos o sobre todo esta gente, sobre todo el pueblo republicano que pasaba un hambre del copón. Y es bastante divertido. Un pequeño comentario que hace Carmen Maura. Ahí os va. Una cosa. Si los fascistas comen así todos los días, hemos perdido la guerra seguro. Pues Sí, efectivamente. Si los fachas comen así, pierden la guerra. Y es que, bueno, cuando ellos empiezan a acceder a estos tratos, les empiezan a dar de comer más o menos bien. Les dan de comer lo mismo que al resto de los soldados. ¿Espagueti? Sí, espaguetis. Concretamente comen. Hay una escena en la que están comiendo espaguetis, que les encantan. Y sí, bueno, lo que tú decías, es una escena bastante fuerte cuando les fusilan a todos y donde Pajares actúa bastante bien poniendo una cara, que era lo que comentábamos antes de empezar el programa, que pone una cara el tío justo cuando les fusilan. De circunstancia, de circunstancia. Y luego finalmente realizan la función en la que pues es prácticamente la misma función que estaban haciendo con el bando republicano, pero con la adaptación de las canciones. Si sí. En el bando republicano cantaban y bailaban mi jaca, galopa sí. Y corta el viento cuando pasa por el puerto Gamini. Todo en la... sí. Molve. Pues en esta es mi España, galopa y corta el viento cuando pasa por el puerto en homenaje a su caudillo. Algo así, sí, además una cosa que no rima en absoluto y que a Carmen Mora le indigna bastante. Pues sí, efectivamente, hacen el mismo número, pero a la inversa. Más o menos adaptado chungamente al... Con toda la parafernaria del Cara al Sol. Que hay una sí. Escena muy bonita en la que Pajares no sabe, Paulino en este caso, no sabe si levantar el brazo o no. Primero lo levanta, luego lo baja, porque no se sabe muy bien el Cara al Sol. Y es una de las escenas que más me gusta de la película. Sí. Voy a hacer un poco propaganda de mí. Yo la he hecho con los chavales polacos allí. Sí. Y ha sido una de las experiencias más bonitas. Y cuando las hemos hecho para un público más hispanoparlante, ha sido conmovedor, ¿eh? Ver a unos adolescentes polacos tratar un tema tan nuestro como este y de una manera tan divertida, pues ha sido una cosa bastante curiosa. Pues sí, la verdad es que sí, me acordaba bastante de ti, porque ya me comentaste que tus alumnos polacos interpretaron esto, hicieron ahí la obra de teatro. Sí, es bastante interesante el momento ya en el que tienen que llevar a cabo esta obra, y es que Carmela pues se ha encariñado, o por lo menos sí, encariñado, vamos a decir, de estos polacos, y sabe o piensa que estos polacos van a estar presentes en la obra, y le parece una cosa terrible porque sabe que al día siguiente los van a fusilar o justo después de haber visto la obra. Entonces a ella le parece bastante fuerte que estos pobres hombres que han venido a luchar por un rollo, pues bueno, que... Romántico. Sí, romántico. Sí, porque es, como decía el otro, la Guerra Civil Española es la última guerra romántica. Sí. Y lo que les dice Carmela, dice, pobrecillos que han venido a morir por una tierra o a una tierra que y la... todavía de no la se que, ni pronunciar. Eso es, porque uno dice, hispana... Sí, pues sí, efectivamente. Y mira, vamos a escuchar lo que dice Carmela, que le daban bastante penilla a los polacos. Vamos a escucharla. Los han traído. ¿Ya está ahí el público? Los polacos. Han traído a los polacos. Bueno, ya está bien a trabajar. Venga, ¿qué haces ahí pasmada? ¿Y la boina? Han sido capaces. Han sido capaces de traerlos aquí para hacerles tragar quina. Venga, Carmelilla, hay que echar el alma como si estuviéramos en el Ruzafa. ¿En el Ruzafa? ¿Con esos pobrecillos ahí? ¿Que los llevan como perros? Mira, Paulino, tú haz lo que quieras. Pero yo me voy a mi casa. Yo el número de la bandera no lo bajo. Pero ven aquí, pero insensata, ¿dónde vas a ir a casa ahora? ¿Desde cuándo te importa a ti la bandera de la República? ¿Qué más te da reírte de ella que de los calzoncillos de Alfonso XIII? Nosotros somos artistas, Carmela. Hacemos lo que nos manden. Pues bueno, ahí estaba Paulino intentando convencer a Carmela de que hiciera el rollo este, porque es que se los fusilan, sino ellos también. Y bueno, ni a Carmela ni a Paulino le da igual reírse de la bandera de la República como de los calzoncillos de Alfonso XIII, ni a ninguno de los dos, pero bueno, ven peligrar su vida y se ven un poquillo obligados al tema este. Hay una escena que me gustaría comentar, que está muy bien, que en la que se está comiendo Paulino lo que él cree que es liebre, literalmente le han dado gato por liebre, y Gabino Diego, que es mudo, le está diciendo a través de su pizarra que es gato. Y al otro le da igual, dice que le sabe a liebre y que está muy bien. Y está muy bien porque está delante de un espejo maquillándose mientras come, justo antes de este número. Y hay un momento en el que la cámara gira y se pone justo donde debería estar el espejo. Tú piensas que lo que estás viendo es directamente el reflejo, pero es completamente imposible porque si no se vería reflejada la cámara delante del espejo. Entonces realmente lo que están haciendo es poner la cámara delante de los actores, donde debería estar el espejo, y la palabra es gato, o sea, la frase es gato, está escrita justo al revés. O sea, la ha escrito Gaby, no digo quien sea, la ha escrito al revés y te la está mostrando al revés para que pienses que estás viéndoles, estás viendo justo el reflejo de los actores. Y entonces es un pequeño truco que utilizan que me ha parecido súper guapo para dar la sensación de que los actores están directamente hablando, te están directamente hablando a ti, cuando en realidad se supone que se están maquillando, Carmela y Paulino se están maquillando delante del espejo, mirando el espejo, mirando su propio reflejo. Pero en realidad te están mirando a ti y además están hablando precisamente de, pues de eso, de la duda que tiene Carmela de si actuar o no, de lo mal que le parece actuar, porque sabe que probablemente van a estar los polacos a los que ya tanto cariño les ha cogido, que se ha enamorado o lo que sea. Entonces como que te introducen bastante porque te están hablando a ti directamente, te están mirando a ti a la cara como espectador. Y la verdad es que me ha parecido un truquillo bastante interesante que sacan en esta peli. También al final, cuando ya hacen el número de la bandera, que bueno, no os voy a destripar el final, pero que no sale todo como les hubiera gustado a los fascistas. Al teniente, teniente que en concreto es Giovanni Amelio di Ripomondo, es el que propone hacer el número de la bandera, que además les dice así, con este italiano que me caracteriza de mi biografía dilatada, dice: un número sporco per questi barbari del norte que non hanno ni cultura ni niente. Pues sí, efectivamente. Claro, se euskera, que ayer grabamos un programa con la gente de Quincha, me tiré todo el programa diciendo Quincha Susena, cuando no es así, o Susenea. Y... Susenea, creo que decías algo así. Sí. Bueno, pues italiano mejor que euskera. Sí, el italiano se te da algo mejor. Bueno, a todos se nos da un idioma mejor que otro. En cualquier caso, eso es el italiano este el que presenta este número y es el italiano este el que está especialmente interesado en que lleven a cabo esto, y es el italiano este al que, bueno, más le decepcionan. Y hay un momento en el que, bueno, ellos están siendo iluminados con un proyector y este proyector empieza a tener como flasazos, por así decirlo, en el momento álgido de la película, en el momento de mayor dramatismo de la película, que me ha parecido súper guapo, que queda muy bien, que es un efecto sin ser artificial. O sea, es un rollo un poco dogma, o sea, realmente está justificado porque está siendo flasheado. Sin ser artificial, realmente consigue que te introduzcas en este... Sí, sí, es uno de los puntos álgidos de la película, sí, sin duda. Es el final, bueno, los que no la hayáis visto desde esta peli, que está muy bien. Y este final es estar remarcado, o sea, lo subraya esta iluminación así tan peculiar y justificada, además, que es por el proyector este que les ilumina, que empieza a tener como flasazos, como claroscuros todo el rato. Y la verdad es que, bueno, más o menos termina ahí. Y vamos a escuchar un poquito más, si quieres, la canción, y ya pasamos a otra peli, porque es que se nos acaba el tiempo. Dios mío, lo que podemos llegar a hablar en este programa. Cuando vamos allá con ese audio. Venga, ¿qué haces ahí pasmada? Estábamos poniendo el mismo de antes, me cago en la leche, no quería poner ese. Quería poner un momentito de la introducción del italiano fascista, la introducción que hace a este número. Colonello, ufficiali, soldati, camerati tutti. Tengo il piacere di comunicarvi che il prossimo numero intitolato La Repubblica va al dottore e sta specialmente dedicato a los prisioneros aquí presentes. Y con todos vosotros, Carmela y Paulino, variedades a lo fino. Bueno, pues ahí teníamos la introducción de este italiano fascista. ¿Tenemos alguna otra peli más? Y ahora sí, hacemos... Ahora es la vaquilla. Ahora sí, ahora es cuando toca la vaquilla. Hacemos este salto de 5 años hacia atrás. Venga. Porque... Aquí en Leirola os lo podéis permitir todo, incluso saltar en el tiempo. Sí, eso es lo guapo, aquí desde la nave del misterio. Bueno, pues vamos a escuchar un momento. Nos va a explicar uno de los actores de qué trata más o menos la vaquilla. Vamos a escucharlo. Aparte del baile, el enemigo va a celebrar también una novillada. O sea, que tienen un toro. Mi plan es cruzar las líneas, dar un golpe de mano y quitarles el toro, ¿comprende? Les quitamos el toro, lo guisamos con patatas, se lo damos a la tropa. Y aparte de joderles la fiesta, ponemos la moral de nuestra gente a prueba de obuses. Exacto. La base de todo es este muchacho, Mariano se llama. Mucho pelo, ¿eh? Mucho pelo. Se le corta. Es de Perales, o sea, del pueblo en fiestas. Tiene toda la información. A ver, explícale al teniente. Pues bueno, lo que escuchábamos aquí era Carmen Holanda, que es uno de los protagonistas. Luego le teníamos a ver si me acuerdo del nombre. Siempre Carmen Holanda y José Sacristán. Efectivamente, esos dos actores. Bueno, pues La Vaquilla, esta peli de 1985, que hemos hecho un pequeño salto en el tiempo, ahora hacia atrás. Este largometraje, dirigido por Berlanga, que seguro que a todos os suena un montón, tuvo una popularidad de la leche. Y es que creo que no se llevó tantos premios como Ay Carmela, que se llevó 15 Goyas, que ya está bien. Y bueno, ahí volvemos un poquillo otra vez al tema de la promoción, que se les hace unas pelis o a otras, y por qué la gente va a verlas y no, que es eso el debate que siempre sacamos en Sesión de Noche y que hoy por favor no vamos a sacar, que tenemos demasiadas pelis de las que hablar. Bueno, pues esta película nos ofrece una visión de la Guerra Civil Española pues bastante cómica. La verdad es que, como ya habéis podido escuchar, es una película que es todo el rato así. De diálogos enrevesados. Es una película con mogollón de ritmo y que trata, como ya habéis podido oír, están por un lado los del bando republicano, que son los protagonistas, como ya decíamos, Alfredo Landa, se me han vuelto a olvidar los nombres de los actores, Asier, por favor, apúntame. Alfredo Landa, José Sacristán, Guillermo Montesinos. Y Guillermo Montesinos, efectivamente, que es otro de los protagonistas. Bueno, pues ellos están en el bando republicano y están en una especie de calma chicha, o de calma me rasco la barriga, con los fascistas. Y es que, bueno, en vez de pegarse tiros, lo que hacen es intercambiarse tabaco. Porque es una cosa legendaria del Frente del Ebro, ¿no? Unos tienen el tabaco, otros tienen el papel. Uh-huh. Y se daban esos intercambios. Porque claro, es que si no, no se podía fumar, no fumaban ni unos ni otros. Porque además el Frente del Ebro era uno de los frentes que más estable se mantuvo hasta el final de la guerra. Uh-huh. Es uno de los frentes que más estable se mantuvo y que fue cuando se derrumba el Frente del Ebro con Lister y compañía, estos señores del Partido Comunista, que después hablaremos refiriéndonos a Tierra y Libertad, cuando se derrumba el Frente del Ebro, cae Cataluña y claro, toda esta masa de exiliados es cuando parte al sur de Francia, que acaban en campos de concentración como los que hay, como que en realidad eran playas playas en donde se crean una serie de barracones como Argelès-sur-Mer, y luego por eso muchas veces se nos dice a los que somos de más abajo de los Pirineos por qué nos caen tan mal los franceses. A mí la cultura francesa y sobre todo el cine me gusta bastante, pero yo creo que han tenido algunos detalles feos en la historia. Sí, bueno, y en ese periodo siempre, ¿no? Pues bueno, cómo se trató a los refugiados, después llevándolos a Argelia, después unos maltratos, y previo a eso el tema de la neutralidad, que también supuso un problema para el Estado francés, que tenía un gobierno socialista que no apoyaba la República o que estaba adherido a esa neutralidad, que implicaba un bloqueo en que pasasen las armas para defender la República, ¿no? Pues porque llegaron a cerrar la frontera. Esto es el dichoso comité de no intervención, que solo lo cumplían Francia e Inglaterra. Solo cumplían aquellos países que potencialmente podían ayudar a la República. Y es más, y la historia es así de curiosa. Luego la cantidad de refugiados que venían de España, que terminan en campos de concentración franceses, muchos de ellos terminan o bien en el maquis, la resistencia contra los alemanes, o bien en la Legión Extranjera. Y es más, el primer tanque que entra en la liberación de París es un tanque de gente de republicanos españoles, y muchos de ellos incluso anarquistas de la CNT, que habían participado en la guerra civil. Eso es lo curioso, es la novena división Leclerc. Pero bueno, volvamos a la vaquilla, que nos vamos, es que sí, lo que tiene la Irola, a mí, yo estoy, ya sabéis que no me cabe el bigote una manga el bigote de una gamba por etcétera, porque estoy aquí súper contento. Ayer hicimos de las mil arrugas. Efectivamente, ayer hicimos dos programas y hoy estoy aquí con vosotros y vamos, sin embargo, a la vaquilla, porque es una de las películas que, fijaros, es la primera que lo hace humor en un contexto histórico tan dramático, y eso me parece a mí una genialidad, ¿no, Ani? Efectivamente, una genialidad, ya lo creo. Del mismo modo que de alguna manera será dentro de no mucho la película Fe de Tarras. Es que ahora que has dicho eso, tío, ya le hago un poco de promoción a Borja Cobeaga, que es un tío encantador. Que son temas bastante sensibles. Y bueno, y hacer humor sobre ellos es algo bastante rompedor y que suele resultar. Bueno, suele resultar bastante bien, como por lo menos ocurrió con La Vaquilla, a ver con Fede Tarras qué es lo que pasa. A mí por lo menos el argumento me parece bastante promete, gracioso. Promete. Me gustaría hacer que la ha sentado mal. Un pequeño inciso respecto a La Vaquilla y mi vivencia personal. No. ¿Sí? Adelante, adelante, estás en tu casa. Eran en aquella época pues todavía estaba el tema aquel de la sesión continua, que tú pagabas la entrada y te tirabas toda la tarde viendo la película tres veces. Era lo que te podías ver, te quedabas en el cine y la veías. Éramos unos chavales que éramos de la generación que había vivido las batallas del abuelo. Las batallas del abuelo con pues lo mal que le habían pasado, después la represión, la cárcel, las muertes, en fin, era un tema sensible en casa, pero que sí, que había sido muy recurrente en tu niñez y tal. Y estábamos ahí todos los chavales y era, yo creo que, pues la primera vez que nos mondábamos de la risa a cuenta de la guerra civil, y era algo generalizado, vamos, que lo veías en el cine. Era necesario, era un vamos a ver, un mecanismo o un ejercicio de vamos, higiene. De liberar, eso es, de higiene, no me salía la palabra, de liberar toda esa serie de tensiones, que fijaros que no había no era tan lejos el 23F, que era, fue un riesgo de, ¿sí?, de volver a una situación de conflicto bélico igual. Cuatro años, y es, ¿no?, es un ejercicio muy muy sano, el de reírte de tus dramas, y eso creo que es positivo, y cuando nos hemos sabido reír de nuestros propios dramas y de nuestros propios fantasmas es porque hemos comenzado a superarlos. Yo creo que algunas heridas todavía no, porque si no, solo hace falta coger la prensa de cualquier de las regiones de este país y cualquiera de las nacionalidades y cualquiera de los países, y sigue estando presente. Y es algo que terminó hace 70 años y sigue estando ahí presente. Y yo voy a aprovechar también para hacer, no promoción, pero sí para destacar que en este mismo sentido es una película que vi el otro día, que yo creo que están ahora en fase de rodaje, que se llama ¿Por qué lo llaman amor cuando quieren decir sí. X? Que sale este actor, no sé si es vasco, pero que a vosotros os gusta tanto, que sale también en Muchacha Danui. Julián. Está Julián López. No, son todos ellos son manchegos. Vale. Julián bien. López, sí. Vale, pues. Grande. A mí me parece uno de los humoristas, es él y otro de los que andan por ahí por Muchacha Danui. Es el cúlmine del humor, del humor en lengua castellana. Y además son grandísimos actores, o sea, son capaces de interpretar casi lo que les des. Julián López es buenísimo haciendo de pringao, porque su cara también se presta un poco a ello, todo bueno, hay que decirlo. Pero también le tenemos a Carlos Areces, que también es bueno haciendo papeles de drama, y a este otro, que es como pelirrojo, a ver si me acuerdo del nombre, no me sale ahora. Ahora no me sale el nombre, desgraciadamente, porque es otro grandísimo actor que también es muy bueno en algún papel más o menos dramático que ha tenido Muchacha Danui, que sale ahora en Museo Coconut, que es el director de Museo Coconut. Es buenísimo, no recuerdo el nombre, ya sé. Bueno, sí. Da igual, otro de los actores de Muchacha Danui. Pues el argumento de por qué lo llaman amor cuando cuando quieren decir X no es ni más ni menos que el rodaje de una película erótica, uh-huh, y cuando digo erótica es pornográfica, uh-huh, ambientada en la Guerra Civil Española. Sí. Pero no es que sea una película pornográfica ambientada en la Guerra Civil Española, sino es el rodaje de unos actores que están rodando una porno en aquella época. Hay una escena que me ha gustado mucho cuando hacen, a mí me gusta mucho esto del alzamiento nacional. O cuando sale pues una actriz despampanante y sale rodeando al general Franco y le dice, si la culpa es suya, ¿cómo se le ocurre a este sublevarse un 18 de julio con el calor que hace? A mí me parece que eso es muy sano, ¿eh? Es muy sano. Hay quien lo llama frivolidad, pero el límite entre el humor sano y la autoironía, que eres capaz de reírte de tus propios monstruos, eso es algo que hace madurar. Y este país, se llame como se llame, no va a madurar hasta que no seamos capaces de superar eso y de cerrar esas heridas. Y en ello estamos, ¿no? Sí, bueno, y por lo menos nos reímos un rato de todas estas cosas. Y eso que decías de cómo se le ocurre hacer a usted un lanzamiento en el 18, también comentan el tema en esta película de la vaquilla, porque entre otras muchas cosas llegan a un prostíbulo, como buena película española salen tetas, eso que os lleváis, si la veis, para aquellos a los que os gusten las tetas, pues dicen las mismas prostitutas, o la madame, creo, que claro, es que en esta época con estos calores lo raro es que no vayan por ahí de pueblo en pueblo, pues ellas también haciendo su propia gira. Y bueno, la verdad es que es una película, como ya os estamos comentando, de muchísimas risas. Yo la vi con mi aitite, que bueno, pues él en su infancia tuvo que vivir la Guerra Civil Española y se moría de la risa, porque es que es una película que te mueres de la risa. Yo creo que hayas vivido o no la guerra civil, hayas sido de un mando o de otro, y hay algo que me ocurre con esta película, y después al haber visto otras muchas pelis sobre la guerra civil española, como hace no mucho vi, por desgracia, Pájaros de Papel, menuda mierda, que me parece mucho más creíble esto, la vaquilla, que, por ejemplo, Pájaros de Papel o incluso que hay Carmela. No sé, yo no sé, a lo mejor es algún estereotipo que tengo un poco de pues bueno, de esta gente que era un poco más, no vaga, sino gente que no quería matar a alguien que no conocía de nada y que era incluso el mismo pueblo que él, como ocurre en esta película, en la que, bueno, podemos ver a lo largo de toda la película como uno de los soldados y como muchos de ellos tienen amigos en el otro bando, la novia en el otro bando y un montón de... No sé si vais a poner el corte, es el principio de la película, cuando hay dos soldados, Guillermo Montesinos y otro soldado del bando nacional, Guillermo Montesinos está en el bando republicano, y bueno, proponen a sus oficiales un cambio, porque claro, el uno es de un pueblo que está en la zona republicana, el otro es de un pueblo que está en la zona nacional, y oye, pues lo cambiamos uno por otro, si no salís perdiendo ninguno. Eso es, sí. Por supuesto, les dan unos capones y les mandan otra vez a la posición, ahí, claro. Pues no íbamos a poner ese cacho porque no lo tengo, que me hubiera gustado grabarlo, pero bueno, ha sido... Sí, pero bueno, que te quiero decir que es como muy, muy, no sé. En el momento preciso en el que están haciendo el intercambio de tabaco por el papel... Sí. El uno dice, bueno, si yo me voy a tu bando y así puedo hablar con mi novia, que está en un pueblo cogido por los nacionales, sí. Tú te vienes a mi bando y así puedes ver a tu familia, que está en un pueblo cogido por un pueblo que sigue siendo de la República, joder, perfecto. Y están los dos generales o... Tenientes. Es que yo de rangos, fatal. Pues están los dos, que en un tono casi amistoso, como dos padres que están hablando... Joder, porque es que fíjate que chavales, joder, con esto no se puede hacer una guerra ni se puede hacer nada con esta moral. ¿Cómo está la soldadesca? Les pegan un par de capones y sí, les cambia la idea. El que es momento fundamental en esta película es cuando están bañándose. Yo creo que sí que también. Ese tráiler sí que lo tenemos, ¿eh, Anne? Sí, lo tenemos aquí y vamos a escucharlo porque me parece bastante interesante, porque es que a día de hoy ya me ha ocurrido algo muy parecido. Vamos a escucharlo. Lo que es la vida, mi teniente. Aquí en pelota, ni enemigos ni nada. Y además, nos invitan a desayunar. Bueno, se me ha colado otro audio por ahí, pero bueno. Sí, efectivamente, llegan al pueblo al que quieren ir a robar la vaquilla. Como ya hemos escuchado antes, quieren robar una vaquilla con la que se va a hacer un encierro para comérsela. Y así ya de paso les fastidian a los nacionales la fiesta que quieren hacer allí, en el pueblo tomado por ellos. Pues llegan a ese pueblo y como hace tantísimo calor y, bueno, uno se ha cagado, el otro se ha clavado una espina en el pie, el otro la vaquilla le ha dado una cornada en una pierna, pues se meten allí a bañarse a un río. Y cuando ellos están bañando en pelotas en el río, unos en pelotas, otros en calzoncillos, llegan los fascistas, unos pues otros soldados, también a bañarse desnudos y en calzoncillos y tal. Y como hemos podido escuchar, pues es que en pelotas somos todos iguales. Y es efectivamente. Efectivamente, y es algo que me ha ocurrido a mí cuando veo a las piscinas nadar. Bueno, no quisiera compararlo porque no es igual, pero bueno, nadando había una familia que solía coincidir conmigo en el horario, y hasta que un día les escuché hablar no me di cuenta de que eran árabes. Y es que en traje de baño y somos exactamente iguales, que luego me fijé, eran un poco más morenos, pero no, vamos, perfectamente. Si no les hubiese escuchado hablar, jamás habría imaginado que serían árabes, en absoluto. Y es que somos iguales, o sea, bañándonos. Y es que cuando vi esta peli dije, ostras, si es que es verdad. Si los seres humanos desnudos somos iguales, algunos más feos, otros más peludos, sí. Como mi no caso. No somos nada desnudos, mucho menos, ya decían los feliz. Pues sí, efectivamente. Y bueno, vamos a escuchar un poquito en realidad cuál es el... Ya para terminar con este audio de la vaquilla, y es que me parece súper divertido cuando ya están en el pueblo que han querido robar la vaquilla. Y como ya sabéis, esto es un poco como una peli de los hermanos Coen, en la que salen personajes que son todos medio tontos, pero en realidad aquí no son medio tontos, sino que simplemente son unos desorganizados de la leche. Vamos allá. Bien, vamos allá. Aquí justifican un poco por qué se quedan a comer en esta comida popular que dan los nacionales, por qué se quedan a comer estos rojos infiltrados. Vamos a escucharlo. ¡Ah, el rancho extraordinario! ¡La paella a los corderos del marqués! ¡A eso nada más! ¡Castro, castro, a soltar la vaca! Cuidado, Mr. Jinte, cuidado conmigo, ¿eh? Hemos corrido un encierro, nos hemos tragado una misa, hemos llevado una vida, hemos cargado con un marqués. Usted ha afeitado a un fascista, a mí me han pegado una cornada. Este se ha cagado. A este lo han vestido de sacristán y a este le han puesto los cuernos. Y todo por la jodida vaca. Cree mucho por el saco a la vaca. Yo le voy a comer. Pues sí, aquí escuchábamos a Alfredo Landa dando buenos razonamientos por los que quedarse a comer, aunque fuera en el Frente Nacional. Es que también para eso los seres humanos somos todos igual. Se puede ser vegetariano, se puede ser más o menos carnívoro, pero todos tenemos que comer. Sí, sí, sí. Incluso los fascistas comen, ¿eh? Sí, todos, y más o menos igual que nosotros. Hay algo que me gustaría comentar de esto que dice. Bueno, pues eso, a uno le ponen los cuernos, al otro se caga porque es un torero que es un cagao. Es un torero muy poco valiente. Eso es, uno le pone los cuernos, el otro se caga. ¿Qué más? Le viste de sacristán. Uno termina vestido de sacristán. Eso. Participan en una procesión, sí, llevando la Virgen. Eso es. Y es que, bueno, sale en el Frente Fascista, sale un... voy a decir un duque, pero no, no es un... Sí, un aristócrata, un marqués. Un aristócrata. Sí, eso es un marqués, gracias, joder, menos mal, tío. Estoy fatal con los rangos de todo. La aparición pues... de... perdón. Sí, la aparición de miembros de la realeza o la nobleza o así es algo muy berlanguiano también, en todas sus películas. Siempre tiene hay esos guiños así, y además suelen ser personajes más o menos que tienden al esperpento. Es que eso es, las ropas eso de Escobar es. Y demás, un hombre, Luis Escobar, que siempre se interpretaba casi a sí mismo como un conde o duque o lo que fuese, pero siempre rozando el esperpento. Habló de la escopeta nacional y todas estas películas así. Pues sí, aquí ocurre un poco lo mismo, y es que tenemos a un personaje, el conde este, Marqués. Marqués, hemos quedado que era un marqués, es que me lío. Para mí, en sangre azul y todo es lo mismo. Rangos y nobleza, claro, eso es un lío. Me lío. Es gente chunga y ya está. Yo no distingo. Pues sí, efectivamente, este marquesito tiene gota, y aunque puede andar, porque puede andar perfectamente, prefiere ir en silla de ruedas, y cuando no puede utilizar la silla de ruedas, prefiere ir a hombros de esta gente, ¿no? Entonces, bueno, le llevan a hombros, le suena hasta el campanario a hombros, bueno, una cosa terrible, y es un personaje que da bastante tirria. Luego, por otra parte, tenemos también al... voy a volver a decir capitán general o no sé qué de los republicanos infiltrados que se van a este pueblo para uno para intentar recuperar a su novia, los otros para coger a la vaquilla, pero bueno, la fecha José Sacristán, sí, efectivamente, que es el tío, es barbero, el tío en su vida civil había sido barbero y tiene una afición loca por afeitar y cortar el pelo a la gente, que es lo primero que escuchamos. Este tiene el pelo muy largo, dice, por el... Es por... una deformación profesional que tiene, sí, el hombre, que la aplica al conflicto. Que le tira pa' ahí y entra en una barbería y tiene, ve a un fascista ahí que hay que afeitar, y el tío no puede evitar afeitarlo y lo afeita y se queda muy a gusto afeitándolo. Lleva su máquina manual de rapar, sí, siempre presta al rape. Sí, sí, sí. Y de hecho al final acaban todos completamente rapados, incluso este torero cobarde... bueno, como todos los toreros son cobardes, pero este especialmente cobarde, acaba completamente rapado. Todos acaban completamente rapados, incluso él mismo, a modo, no sé si de castigo o de qué, pero todos acaban completamente rapados, y es algo muy gracioso porque cada dos por tres el tío está deseando pelar a quien se le ponga por delante. Bueno, pues básicamente esto ha sido la vaquilla. En realidad es mucho más lo de la vaquilla. Y la duda, o sea, lo que hay que hacer es verla. Es verla porque es un ejercicio sano. Es muy recomendable. Sí, sí, sí. Os vais a reír mucho. Y lo que decíamos antes, tenemos aquí un audio que no vamos a poner ya por temas de tiempo, que es toda de risas, todo el rato te ríes muchísimo sin parar, todos estos enredos locos por la desorganización, que no es que sean tontos los personajes, es que simplemente se lían. Y si hay tías en tetas, pues van para allí. Y si hay comida, pues van para allí. Y entonces se acaban liando todos. Pues... Yo te pido, Anne, que lo pongas y así nos vamos preparando para la siguiente. Sí, pues os voy a poner el último audio en el que toda la peli, ya os digo, es de risa, menos este último audio en el que sí que meten una pequeña pincelada de dramatismo, en la que yo creo que recoge buena o toda la... todo lo que fue en realidad, todo el drama que fue la guerra civil. Así que vamos a escucharlo y ya os digo, a ver si aquí lo tengo. Ya os digo, aquí es donde en realidad se resume todo lo que, todo lo triste que pudo ser, todo lo triste que puede ser un conflicto así. Vamos a escucharlo. Si es que ya no hay afición, lo que hay es muy mala leche. Y que lo diga Limeño, Cartujano, con Dios. Ay, Limeño, si ves al Tejadillo, dale recuerdo. ¿Al Tejadillo? Pero si la palmó en Valencia. El Toro. El Hambre. No somos nadie. Lo dicho. Aquí, es una orden. Pues bueno, ahí teníamos a los dos toreros, el uno, bueno, más valiente que el otro, o lo que sea, los dos igual de cobardes, pero los dos lamentándose por la pérdida de un compañero que no se ha muerto por las cornadas de un toro, sino por las cornadas que da el hambre. Eso es, ni siquiera las balas enemigas, el hambre. Más asusta el hambre, ¿eh? Eso es, pues bueno. Y para continuar nuestro programa, tenemos ya que hablar de Tierra y Libertad. Yo tengo mucha menos capacidad de análisis cinematográfico que lo que estáis demostrando aquí, porque me dejáis verdaderamente anodadado, yo tampoco llegando muy fino. Y fijaros que Tierra y Libertad, yo me atrevería a decir, por lo menos desde mi punto de vista personal, que es la mejor película que se ha hecho sobre la Guerra Civil Española hasta el momento. Y además es una película que también tiene una historia. Es una película que está basada en el libro de George Orwell, el libro de George Orwell, Homenaje a Cataluña. Utiliza el recurso a modo de guión como una nieta que está en Manchester encuentra las memorias de su abuelo, que nos hablan de cómo su abuelo, siendo inglés, sin embargo, participa en la Guerra Civil Española y además en Barcelona. Y lo que nos cuenta en realidad son las vivencias personales de Orwell, que allá por 1936, por el verano de 1936, él está en Manchester, sin trabajo, sin ningún tipo de ocupación, y como os decía, si la guerra civil es la última guerra romántica. Y le cuenta a su novia y digo, bueno, pues estoy aquí en Manchester, de vez en cuando participo en algún meeting, de vez en cuando participo en alguna manifestación, pero verdaderamente donde se está ahora mismo jugándose el combate eterno entre dictadura y libertad es en Barcelona, es en España, y allá que se va. Yo te pido, Ana, que nos pongas un poco el tráiler de esta genial producción de Ken Loach, este director inglés. A ver si podemos escuchar el tráiler, a ver si lo hago bien. Las revoluciones son contagiosas. Y si hubiésemos triunfado aquí, quizá hubiéramos podido cambiar el mundo. ¡Derecha! ¡Derecha! ¡Venga ya, coño! ¡Tanta izquierda-derecha! ¡Cállate ya lo que te estoy mandando! Estoy hasta los cojones de andar para aquí para allá con un palo. Esto es importante. Recógelo ahora mismo. Lo recoges tú. Yo me voy. Al oeste están los anarquistas. Luchamos juntos. Somos camaradas de armas para vencer y para destruir el fascismo y hacer la revolución de los campesinos y los trabajadores. Pero esta tierra ahora nos pertenece, compañeros, y de aquí tenemos que sacar la fuerza para seguir luchando. El gobierno de Valencia dice que se acabaron las milicias y dice que debemos entrar a formar parte del nuevo ejército popular comunista. Los estalinistas traicionan la revolución. No lo creo. Intentan disolvernos. Dicen que somos socialfascistas. ¿Por qué vais a matar a los fascistas en vez de matarnos los unos con los otros? Los milicianos son un desastre. Son cuatro desgraciados que han cogido cuatro fusiles y galones. ¿Qué? ¿De qué habláis? Eres un crío de mierda. Porque la batalla es larga y son muchos. Pero nosotros somos muchos más. Siempre seremos muchos más. El mañana es nuestro, compañeros. Pues aquí teníamos el tráiler, película ya, en la me, que... Me gustaría una puntualización en el sentido del impacto que tuvo la Guerra Civil en la sociedad británica, sobre todo a nivel universitario. Fueron muchos los universitarios que, pues bueno, adquirieron un compromiso y vinieron al Estado español a combatir. De hecho, incluso la BBC, a finales de los años 70, a principios de los 80, hizo una serie documental de 6 capítulos que se llama La Guerra Civil Española, que tuvo bastante éxito allí, una emisión de la BBC, una televisión pública que se permite un gasto tal, pues es porque, claro, la audiencia tenía interés en el tema. Simplemente no, no, y además que es un conflicto que es el laboratorio de pruebas de la Segunda Guerra Mundial. Se está ya labrando la posibilidad de que haya un conflicto universal que tenga como marco de actuaciones Europa, y la Guerra Civil Española en gran parte es ese laboratorio en el que tanto los alemanes, los italianos, la propia URSS, que de ello hablaremos también, pues ensayan estrategias, ensayan armas que después se van a llevar a cabo. Es decir, el asedio de Stalingrado tiene que ver mucho con Madrid, el bombardeo de Guernica tiene que ver mucho con el bombardeo de Varsovia, etcétera. El tema de la Guerra Civil como preámbulo de la Segunda Guerra Mundial, de hecho hay historiadores que lo consideran como parte de la Segunda Guerra Mundial, el digamos, el prólogo, ¿no?, de la Segunda Guerra Mundial, y es un laboratorio tanto de tecnología militar como de tecnología propagandística, digamos, la utilización de medios por primera vez a nivel masivo como un arma más. Como el cine, y después, como hablaremos también, lo fue la radio, en esta Irola del barrio de Irala. Y como os decía, compañeros, en el tráiler hemos visto muy bien las diferentes fases en las que atraviesa este personaje, que no deja de ser un trasunto del propio Orwell en el libro Homenaje a Cataluña. Él está afiliado al Partido Comunista de Manchester, de tendencia más bien estalinista, pero como viene en el verano del 36, cuando todavía no estaban organizadas las brigadas internacionales, él cruza la frontera a pie. Es más, cuenta como con un barco desde Manchester pasa a Marsella, de ahí unos camioneros le llevan a la frontera, como la frontera está cerrada, cruza los Pirineos a pie y se destroza los zapatos, y termina en Barcelona, y como no, tampoco me imagino que conoce mucho la lengua, tampoco conoce mucho la situación política, termina en un batallón del POUM, que es un partido muy curioso, que es el Partido Obrero de Unificación Marxista. Es un partido trotskista, es un partido comunista, pero es un partido disidente con la postura oficial de la URSS. Y esto se va a ver a lo largo de la película, porque en Tierra y Libertad se ve uno de los aspectos, como es la guerra civil dentro de la guerra civil, como las diferentes posiciones dentro del llamado bando republicano, que a lo mejor no hay que hablar ni siquiera de bando republicano, sino de los diferentes grupos que convergen en ese bando, pues se enfrentan. Él acaba en el POUM, y el POUM es un grupo que, junto con la CNT y con la FAI, opta por una estrategia de guerra como son las milicias, porque para ellos se está librando una guerra contra el fascismo, pero también a la vez una revolución. Y entonces el componente ideológico es importante, y se ve cómo en estas milicias, sin embargo, el gobierno de la República, que ya se forma el Estado republicano, que más o menos se reconstruye ya por octubre con el gobierno de Largo Caballero, en el que entran a participar también ministros cenetistas como García Oliver, que comentábamos antes, o como Federica Montseny, que siempre mi compañera catalana me decía que españolito eres, que no sabes que la N y la Y en catalán se pronuncian Ñ. Pues bueno, es que yo soy de Gamonal, señores, ahí hablamos una variante del euskera mezclada con el castellano. Bueno, pues no les proporcionan armas de buena calidad, y por eso el frente del Ebro es uno de los frentes que menos avanza. Porque la columna de Urruti y todas estas columnas, ya sea de libertarios o de gente del POUM, estuvieron a punto de entrar en Zaragoza. Y fijaros, esto ya es historia ficción, pero fijaros cómo hubiera transcurrido la Guerra Civil Española si esta serie de milicias antifascistas, más bien libertarias o trotskistas, son capaces de tomar una ciudad tan emblemática para el movimiento obrero como era Zaragoza en aquella época. Claro, al Estado republicano le interesaba, porque sabía que los anarquistas defendían otra cosa diferente. Es más, Durruti en un mensaje por la red dice: nosotros queremos hacer la guerra y la revolución a unas expensas de los militares y de los republicanos, porque hoy están a nuestro lado, pero quién sabe si en un futuro se producirá un nuevo abrazo de Vergara, ¿no? Ahora que estamos aquí en el País Vasco y los carlistas, Vergara, Cove, Sarcada, como lo aprendí yo. y se aliarán al fascismo y nos aplastarán a nosotros, al movimiento obrero, a los que estamos aspirando a la libertad. Yo te pediría, Anne, que nos pusieras ese tráiler en el que vemos el funeral de una serie de milicianos que están tratando de tomar un pueblo tomado por los fascistas y nos cantan la Internacional. Pues sí, vamos a escucharlo. Dios, pues no sé qué ha pasado cuando lo podemos escuchar. A ver si lo puedo poner ahora, un momentito. A ver si lo podemos poner, un momento. ¡Quedaos todos donde estáis! ¡Quietos todos! Pues parece que hemos tenido un pequeño problemilla técnico, así que... no sé qué ha pasado, que no se ha grabado bien. De hecho, el cursor de lo que va leyendo pasa bastante rápido. Pero una cosilla quería comentar yo, y es verdad que fue Orwell mismo que grabó aquel documental sobre los vascos. No que yo sepa, no conozco. Orson Welles sí que grabó un documental. ¿Por qué he dicho Orwell? Quería decir Orson Welles. No lo sé. Sí, he sospechado que te referías a Orson Welles. Sí, es un documental que está más centrado. Era el acrónimo entre Orson Welles y Orwell. Ah, muy bien. Un documental más centrado en Iparralde. Sí. Y bueno, pues era. Bueno, es un documental que cuando lo ves, pues dices, pues qué pintoresco todo. Y qué frontones más qué bonitos. Exótico. Y qué bonitos de ricos. Hasta ahí. Hasta ahí todo, ¿no? Sí. Yo no lo he visto, he visto algunas imágenes sueltas en mi humilde interior. Opinión, claro que. Pero bueno, como documento antropológico casi, pues tiene un indudable bueno, valor. Bueno, la historia de hecho sería. Y la calidad de Orson Welles también, ¿no? O sea. Sería de los cualquiera. Poquísimos que habría. Y también en Tierra y Libertad hay momentos en los que se ve incluso este debate que se da entre los propios milicianos. Hay un momento en el que el gobierno republicano decreta la militarización de todas las milicias, porque hay que crear un ejército popular, hay que crear un ejército profesional, porque se supone que las milicias no son efectivas. También es cierto que estaban mal pertrechadas y que no se les daba el armamento necesario. Es la militarización de las milicias. Efectivamente, sí, porque las milicias, daros cuenta, la guerra civil es muy curiosa porque gran parte, casi la totalidad del ejército es la que se subleva contra la República. No toda, no todo el ejército. Ahí tenemos a los que participan en la Junta de Defensa de Madrid, Casado, Rojo y compañía. Pero, claro, el bando republicano no tiene soldados. Y lo que hace es la gente de la calle, los obreros, los campesinos, cogen las armas y combaten a esa sublevación militar. Y claro, esa gente no son militares. Pero lo que sí son muchos de ellos han bregado en los conflictos obreros de todo el siglo XX. Son gente que ha estado en las luchas callejeras, es gente que ha estado participando en las insurrecciones, como Casas Viejas, como las que se daban en Cataluña, y es gente que es cierto que quizás no tendría una formación militar, pero que es gente que, fijaros, que hace que los militares, sobre todo en Barcelona, pues no triunfen. Porque ¿qué hubiera pasado, nuevamente historia ficción, si el golpe hubiera triunfado en Barcelona? Si el golpe hubiera triunfado en Barcelona, cuando ahí salen toda esa masa popular, acercar a los militares que se habían atrincherado en el famoso cuartel de Atarazanas, y es cuando Ascaso, uno también de los compañeros de Durruti, pues muere asesinado. Yo me gustaría que nos pusieras esa parte de la película en el que hay un debate en torno a si adoptar la estrategia del ejército popular, de ejército ya profesional, o la estrategia de las milicias, más puramente libertaria. Pues sí, aquí lo tenemos, y aquí no hemos podido escuchar el fragmento del funeral que nos decías antes. Ha habido un pequeño problema, parece ser que no se ha grabado, pero sí, vamos a escuchar este otro que nos comentas aquí, a ver si os lo puedo poner bien. Ay, a ver si me deja un momento. Creo que sí que me va a dejar. Ahí os va. Claro, y los duendes, vale, de la radio, ¿eh? Vale, no sé, no sé qué pasa hoy. No sé por qué no me deja darle al play. El fantasma del paraíso. Me gustaría comentar una cosita respecto a la cotidianidad del conflicto. Estábamos hablando de Madrid, de Barcelona, pero concretamente el asedio a Madrid, y en un principio cuando el frente no está tan próximo. Es curioso, ¿no? Y en varios documentales y libros aparecen, pues la gente se hacía su bocata, cogían su escopeta o su fusil iban al frente, volvían a la noche, dormían en su casa, en su habitación o esto, y volvían a la mañana siguiente al frente. En metro. Y, efectivamente. Una cosa curiosa, pero en el lado fascista era similar. Precisamente en este documental al que hacía referencia de la BBC, aparece el a la sazón monárquico profascista Vilallonga, escritor y periodista, sí, sobre desconocido, que, bueno, él marchó voluntario y era de la misma forma. Él salía de su pueblo, fusil en ristre, iba a enfrentarse a los republicanos y después volvía a su casa. Eso duró un tiempo relativo y en el bando de la República, precisamente, pues bueno, hasta el momento de la militarización de las milicias y el auge y la toma del poder por parte de, digamos, de los elementos... Los comunistas, sí, los elementos partidarios de la URSS que había dentro del gobierno republicano. Uh-huh. Y ahora vamos a ver cómo en Tierra y Libertad también se nos muestra esta crisis, lo que supuso los hechos de mayo del 37, en el que la Generalitat y el PSUC, en aquella época era el Partido Socialista Unificat de Cataluña, que se había juntado con el Partido Socialista, pues tratan de asaltar el edificio de la Telefónica, que lo tenían en aquel momento los anarquistas de la CNT. Y hay un momento muy curioso en esta película cuando, al protagonista de Tierra y Libertad le toca en el bando del PSUC, pero justo enfrente, en el edificio donde están los anarquistas, hay también un compatriota suyo británico y se dicen, bueno, ¿y tú dónde eres? Yo soy de Manchester, yo soy de Londres, ¿y qué haces ahí? ¿Y tú? Pues no sé. ¿No podemos escuchar en el fragmento? El fragmento en el que me saldrá la protagonista, tiene que elegir entre las milicias o el ejército, una cosa así. A ver si lo podemos escuchar, es que está la cosa como un poco rara. A ver si lo podemos. ¡Esperaos todos donde estáis! Bueno, parece que directamente se pasa al cacho. Vamos a escucharlo aún así. ¡Arrojad inmediatamente las armas al suelo! ¡Es una orden! ¡Tranquilo! ¡Obedeced las órdenes! ¡Arrojad las armas al suelo! ¿Qué es esto, Lawrence? ¡Es una orden! ¿Qué significa todo esto? Es lo que os digo. ¿Se puede saber por qué? Ordénaselo a tus hombres, oficial. ¡Me niego! ¡Obedeced las órdenes! ¡No pienso obedecer esa orden! A partir de ahora, esta compañía queda disuelta. ¡Silencio! Podréis iros todos a casa, excepto los siguientes oficiales que quedan detenidos. ¡Tranquilo! ¡Venid a cogerlo! ¡Si tú callas! Juan Vidal. Bernard Gojón. ¿De qué se nos acusa? Miguel Ángel Campos. Rafael Jiménez. ¡Mil locos! ¿No? ¿De qué se nos acusa? ¡Rafa, cuidado! ¡Ahora el PUM es una organización ilegal! Bueno, pues hemos tenido ahí un pequeño problemilla, parece ser que nos han grabado alguno de los... Pero que nos viene de perlas, porque aquí nos muestra cómo se está ya disolviendo esta compañía que es del POUM, porque una de las consecuencias principales que tienen los hechos de mayo del 37, y es que, uno, se declara ilegal el POUM como grupo que ellos consideran partidario de Franco, pero que no deja de ser una maniobra de los elementos estalinistas que hay en ese momento en el gobierno de la República, y se detiene a sus líderes. Se detiene en concreto y además de forma clandestina e ilegal a André Unín, que después sería asesinado. Que ha aparecido hace poco tiempo su cadáver en Alcalá de Henares. Se desmilitariza, es decir, se declara ilegal el POUM, ahora que está tan de moda eso de declarar ilegal partidos, ¿no? Por aquí. Y además, otra serie de agrupaciones, como los llamados Amigos de Durruti, que eran una agrupación, en este caso anarquista, más bien de la FAI, y que eran se posicionaban en contra de la participación de la CNT y de la FAI dentro de lo que sería el aparato gubernamental. Y una de las consecuencias que tiene es que el gobierno de Largo Caballero entra en crisis, porque él no quería ilegalizar al POUM, y es en el momento en el que ya tenemos al señor Negrín, que adopta ya un nuevo gobierno en el que prácticamente ya todos los elementos están al servicio de la URSS y no deja ya de haber ya no permite grupos disidentes dentro de lo que sería del bando republicano. Sí, una figura así como, bueno, un ejemplo de esta transición pues sería a nivel militar Lister, por ejemplo, ¿no? Efectivamente. Figura fundamental entre los prosoviéticos. Efectivamente, Lister además que es uno de los militares que se carga el Consejo de Aragón, que se carga todas estas colectividades que hay en el frente de Aragón, porque es un frente en el que a medida que iban avanzando, pues iban aplicando, esto también se ve en la película, que es uno de los debates que se dan en el pueblo que ellos liberan, de qué hacer con las tierras, ¿no? Los terratenientes han desaparecido porque la mayor parte de ellos eran partidarios de los militares que se sublevan. ¿Qué hacer con estas tierras? ¿Las colectivizamos? ¿Las explotamos de forma individual? Y es Lister, este señor, el que se carga el Consejo de Aragón y el que a mí personalmente es uno de los personajes históricos que más ojeriza tengo, pero bueno, quizás aquí no soy demasiado objetivo. No, yo comparto contigo, sí, tampoco soy muy objetivo en esto, pero bueno. Y bueno, otra de las películas que teníamos preparada es La mujer del anarquista, en la que está interpretada por Juan Diego Botto, que a mí es un actor, me parece un poco chulito, pero me parece que es un actor potente. Es como actor es bueno, pero a mí da, aparte de que me parece también un poquillo chulito, como tú dices, me da como cosica su cara. Esos ojos tan hundidos, esa cara así tan aguileña. Hay algo como que me da la sensación... O sea, si un día me lo cruzo le voy a decir, tío, dúchate. No sé, parece que no está limpio, ¿verdad? No, no sé. Igual es cosa mía, tío. A lo mejor te quedaste con la imagen suya que daban historias del Cronen, de así de adolescente... No. No sé, bueno. Es una sensación rara que me da. A mí me gusta mucho La mujer del anarquista porque en ella se ve reflejada también otro de los elementos fundamentales en este conflicto bélico, como es el uso de la radio dentro de la propaganda de guerra. Aquí Juan Diego Botto interpreta a Justo Calderón, que es un locutor de Unión Radio Madrid, es en ese Madrid, como decíamos antes, que está completamente rodeado por las tropas de Franco, y en el que pues él se dedica a lanzar proclamas y a lanzar una serie de mensajes esperanza a esa población que está sufriendo los bombardeos, que está sufriendo los achaques de un ejército, como era el ejército de África, un ejército en aquella época, es uno de los ejércitos más violentos, todos los ejércitos son violentos, pero uno de los ejércitos mejor preparados de lo que era la España de aquella época. Tiene muchísima experiencia en combate. Eso es, fijaros, pues que estos vienen de toda la guerra de Marruecos, etcétera. Y pues Justo Calderón se dedica a lanzar mensajes de esperanza a través de la radio, y al significarse tanto políticamente, él tiene una misión y va a Barcelona justo en el momento en el que Barcelona cae y pasa al exilio en Francia. De ahí, seguramente, no lo cuenta la película, pero seguramente acabará en estos campos de refugiados republicanos, por ejemplo, Argelès-sur-Mer, y de ahí incluso, cuando Francia es ocupada por los alemanes, pasa a Mauthausen, que es uno de los campos en el que es para irrecuperables. Consideraban los alemanes que el que iba a Mauthausen era irrecuperable, porque son campos ya, si por ejemplo Auschwitz en cerca de Cracovia y demás son campos para judíos, otra serie de campos son para personas desafectas, Mauthausen es para detenidos políticos, y hay cantidad de gente republicana que pasa a Mauthausen. El otro día, investigando a través de internet, incluso gente de Miranda. Ostras, gente de Miranda termina en Mauthausen y incluso hay alguno que sobrevive. Joder. Yo te pediría, no sé si podemos escuchar ese tráiler de la película, sí, en el que a mí me pone los pelos de punta porque muestra cómo con la radio es un instrumento capaz de transmitir mensaje y de hacer que la población pues no pierda la esperanza frente a un asedio como era el de las tropas franquistas. Vamos a escuchar el tráiler de La mujer del anarquista. Terror está a las puertas de nuestra ciudad y nuestros corazones. La guerra entre la tiranía y la libertad se librará en nuestras calles. Luchamos por el alma de todos los hombres y mujeres libres de este mundo. Nuestros fusiles están cargados de justicia. Hola. ¿Desde aquí la casa del camarada Calderón? El futuro está de nuestra parte, Justo. Nos volveremos a ver. Si te vas ahora, te olvidaré. No puedo abandonar, tengo que seguir hasta el final. Si mueres, yo muero contigo. No te estoy hablando de morir, te estoy hablando de vivir. ¿Son las listas de los caídos? ¿Te importaría mirar por mí? Eres mi hermano y has matado a mi mujer. Aquí nos desangramos todos, pero a nosotros no nos quedan ni lágrimas, que nos las habéis quitado todas. No me importa vuestra guerra ni vuestra paz, Francisco. Me importa mi hombre y mi vida. Una carta vieja de hace 6 años no quiere decir nada. Para mí lo cambia todo. Todos besados para París. Pero si están en guerra, no le he preguntado mía. Eso. ¿Has visto con esa valquiria? Cántala al amor en voz baja. Y a todo grito por la libertad. Pienso en tu piel tan suave. en la línea de tus caderas. Bueno, pues la mujer del anarquista, que es en gran parte la historia de ella. Cómo sabe que su marido, a pesar de todo, no ha muerto, porque tiene ya una intuición, una esperanza de que no ha muerto, y cómo ella, a pesar de todo, lucha por recuperarle. E incluso fijaros lo que pasaba en la guerra. El hermano de su marido es falangista, además un falangista reconocido, y le ofrece incluso asilo. Dice, si tú te vienes a vivir conmigo, pues vas a dejar de pasar penalidades, etcétera. Ella renuncia y al final cruzan la frontera y se encuentran con él en el sur de Francia. Claro, él, después de haber pasado por Mauthausen, ya no es el mismo, y ahí lo vamos a dejar. No vamos a hacer spoilers. Eso es, como decía yo ayer, exploiter, ¿no? Exploited. Interesante también mencionar que no solamente es el bando republicano el que hace uso de la radio, sino por supuesto también el bando nacional. Conocido es como el general Queipo de Llano, ese cacique del sur, pues utilizaba la radio para arengar a las tropas y incluso para lanzar mensajes atemorizantes a la gente que desde el otro bando podía escuchar la radio. Ahí, si nos metemos en internet, los discursos de Queipo de Llano a través de la radio son terroríficos. De alguna manera hace la apología de la violación de las mujeres que van a encontrarse cuando conquisten los pueblos siguientes. Hace que los soldados, pide que los soldados, si quieren conservar la vida, se pasen al otro bando. Tenemos un pequeño fragmento también grabado de uno de estos discursos de Queipo de Llano. Terrible, sí. Para tener pesadillas. Vamos a escucharlo, sí. Oye, parece que no va tampoco, malita sea. Esto es lo que ocurre. Bueno, para lo que hacíamos referencia, Queipo de Llano, en su avance por Extremadura, es la guerra psicológica total. La guerra psicológica total, no hay más que ver las masacres de Badajoz y... Ese era Yagüe, pero también Yagüe andaba por ahí, ¿eh? También este también es un pieza parecido. Parecido. La guerra psicológica, brutal, usando los medios, usando la radio, una cosa muy sencilla que todo el mundo tenía en su casa, que te lo encendías y veías lo que te abría encima. Y ya simplemente ya nos queda muy poquito tiempo, por desgracia. A mí me gustaría... A ver si podemos escuchar lo que ya, ¿no? A ver. Venga, si vamos allá. Lo puedo recuperar, a ver. Cago en la leche, pues no, parece que no. No sé qué es lo que pasa, no sé si lo hemos grabado mal o qué leches. Un momentito, a ver si va tirando esto, a ver si oímos algo. No, parece que no quiere tirar hoy el ordenador, no sé qué nos ha pasado. Más o menos te hago yo el tráiler, que me lo sé más o menos de memoria. Dice, soldados rojos, si queréis la paz en el hogar y en el espíritu, seguid el ejemplo de vuestros camaradas que se han pasado a nuestras filas. Ahí lo tenemos. ¡Soldados rojos! ¡Dejad las armas! El caudillo perdona y redime. ¡Seguid el ejemplo de vuestros camaradas pasados a nuestras líneas! ¡Solo así lograréis la victoria! ¡Alegría en el hogar y paz en el alma! Bueno, pues aquí parece teníamos, una psicofonía, sí, ¿verdad? Es terrorífico. Nos queda ya muy poquito tiempo. Iba a comentar una película más. Simplemente decir que la novela del escritor burgalés Óscar Esquivias, que nos cuenta la guerra civil en Burgos, allá donde he nacido yo, va a ser llevada también a la pantalla en ese proyecto ahí, y nos cuenta cómo se produce el alzamiento militar en Burgos, la capital de la cruzada, pero dentro hay una trama de ficción, como es un viaje al purgatorio a través de la catedral, siguiendo los elementos que pueden encontrarse dentro de la Divina Comedia. Y ya para terminar, si me dejáis cantar una canción. Hombre, estaría claro, bueno. Que sí. Además es una canción muy emotiva que habla de la Airola y de lo que me gustaría volver a la Airola. Nos quisimos hace tiempo, no sé si llegó el momento de perder. Tú tenías mucha razón, no hago caso al corazón y me muero por volver y volver, volver, volver a tus brazos otra vez. Llegaré hasta donde estés, yo sé perder, quiero volver, volver. muchas gracias, compañeros, por la oportunidad que me habéis brindado. Como veis, estoy que no quepo en mí, con todo lo grande que soy, y estoy infinitamente agradecido de haber podido pasar estos momentos increíbles con vosotros. Por mi parte, también un placer que estar aquí en Sesión de Noche. Joder, pues bueno, hoy ha sido un programa de Sesión de Noche, y con que hemos notado mucho la falta de Ibai Canales. Una pena, sí. De verdad, una grandísima pena. Ha sido un gran programa, pese a mis dedos que son como mazorcas de maíz. No, las dificultades técnicas, que estas cosas de Windows ya se sabe de dónde vienen, que oye... No, y que soy un poco tontica, que soy un poco siniesca todavía yo. Yo opino lo contrario. No sé, tío. Yo creo que tú que andas por ahí por Atapuerca... Joder, y estar desvelándose todo de mí, ¿eh? Fíjate que llevo 3 años sin decir nada de mí público en la radio. Pero bueno, muchas gracias, compañeros. Ha sido un placer tenerte aquí, de verdad que sí. Iba a llamarte por tu nombre real, pero no, Raimundo. Ha sido un verdadero placer tenerte.